Sí, son más de 100. Más de 100, porque se fueron sumando, ajá, así que... Sí. Bien. Y entre chicos y chicas, más o menos, ¿cómo está dividido? Igual, más o menos alrededor de 50 nenas, de entre 3 años a 9, 10. Hay chicas de 11. Está dividido más o menos así, en los separados de ellas mismas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entre sus edades. Uh-huh. Pero sí, hay varias. Tenemos chicas de 18, de 20. Claro, o sea, si tuviese que más o menos dividirlo entre hombres y mujeres, podríamos decir 65 mujeres, 30, 35 hombres. Sí, más o menos, sí, sí. Uh-huh. Bien, ¿y a vos qué rol te toca asumir en la comparsa? El de la costurera. O sea que estamos hablando con la costurera de la comparsa. Estamos hablando con la costurera. Muy sí, bien, sí. ¿Y lo haces de oficio? ¿Te gusta o en realidad... faltaba alguien que le meta un poco de mano a los trajes y dijiste, bueno, a mí una vez, yo me acuerdo cuando era chica, veía a mi abuela con la máquina y le meto mano, me animo. ¿O sabes un poco del tema en serio? No. Yo lo coso de corazón. Me gusta verlo así, bien vestida. Entonces, sí, lo veo a mi suegra, lo veo a mi mamá, todos que cosían, así que sí. Claro, vos, ¿qué edad tenés vos, Lorena? 42, o sea que como yo en mi caso, vos sos también de la época donde se rompía la rodilla del jogging del pantalón y te poníamos el pitucón. Claro, el pitucón y también a la altura del codo. Claro. El sí, pitucón sí, sí. En el codo. Bueno, ¿qué expectativa tienen para mañana? Esperemos que vaya mucha gente a disfrutar, porque es un esfuerzo muy grande y aparte que vean cómo disfrutan los chicos, porque tenemos chicos muy chiquitos, en la cual van toda la semana a ensayar, que les gusta y aparte le ponen todo el corazón para pasar una linda noche. Uh-huh. Así que esperemos que la gente vaya y disfrute de todo el esfuerzo de todos, ¿no es cierto? Tanto de los músicos como de los chicos que están ahí muertos de calor, pero bueno, están ahí, por suerte toman la merienda, todo, así que... están contenidos, son chicos muy chiquitos. Ah, o sea que también al margen de la actividad, sí, de ensayar y demás, ustedes se proponen darles una merienda, mira qué lindo, qué interesante. Sí, se le da la merienda y todo, entre ensayo y ensayo, paran un ratito, toman jugo, galletitas, todo. Uh-huh. Pues festejamos el cumpleaños de uno de los chicos de los integrantes la semana pasada. Ah, qué lindo. Sí. ¿Qué día se juntan a ensayar? Y estábamos ensayando y creo que esta semana fue toda la semana, menos el lunes. Ajá. Ayer martes, miércoles y toda la semana para que este sábado salga mejor que nunca. Y una vez concluido el curso, que va a ser mañana justamente el último día, sí. ¿Proyectan, tienen la idea también de continuar encontrándose? Sí, tenemos la idea de seguir la escuelita de la comparsa, sí, y yo quiero que siga, aparte. Es un lindo encuentro con los chicos, ¿no es cierto?, para que no estén en la calle, hacen otras actividades, se les va a enseñar a tocar los instrumentos, uh-huh. Así que es lindo, es muy lindo. Aparte lo lindo es que son chicos que ya estuvieron en otras comparsas, que saben, que ya participaron en otra comparsa, y es muy lindo encontrarlo, es grato el momento de las chicas que le enseñan a las menas chiquitas, ¿no? Es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Mira vos. Bueno, y para mañana también, al margen de la presentación justamente de la comparsa, sí, Los Rebeldes de San José, va a haber dos, por lo menos lo que nos ha llegado a nosotros. Dos grupos musicales, ¿no? ¿Bien digo? Sí. Uh-huh. La presentación de Corazón de Luna y la banda del Chamamé Tropical. ¿Qué sería la banda del Chamamé Tropical? ¿Conoces algo o...? La verdad que no, pero supongo que deben tocar chamamé. Sí, claro. Pero como todos los grupos que vienen pasando por, uh-huh, la comparsa, que son, sí, muy lindos, así que la gente puede bailar y entretener, que ya después nos tenemos que hacer cargo de cada uno de sus trabajos y de la escuela y de todo, así que espero que disfruten, ¿no es cierto?, porque es algo para disfrutar en mi familia. ¿A qué hora piensan comenzar mañana con las actividades? Creo que pasamos a las 10. Ajá. Así está convocando para las 10 de la noche. Sí, creo que sí. Bien. No estoy bien segura, pero me parece que a las 10. Ah, pará. Cuando vos decís a las 10, decís que pasa la comparsa a las 10. Claro. Ah, pero el acceso al curso está proyectado para las 9, ¿no? Claro, sí, el acceso sí. Bien, la actividad, sí, en el curso comienza a las 9, va a haber servicio de cantina como siempre. Sí. Bien. Y a vos en particular, digo, te lo pregunto porque... debe ser un tema también que lo debes estar pensando, porque justamente recién decías, bueno, aprovechemos esto, es la última noche, pues ya viene el arranque de las clases, la rutina. ¿Te gustó esta posibilidad de colaborar, de participar y demás? ¿Te generó también, te despertó algún bichito allí? Sí, es muy lindo. A mí me encanta estar con los chicos, igual que los chicos puedan aprovechar ese espacio donde puedan hacer algo y sentirse parte de algo, ¿no es cierto? Y es muy lindo ver que ellos, viste, con su emoción, son todos tan chiquititos que los voy a poner todo de ellos. Y me parece que también es como para los grandes y todo eso, es como para una muestra de agradecimiento, ¿no? Las comparsas que fueron parte, que también hicieron lo suyo, que supongo que también han puesto mucho esfuerzo como nosotros. Pero sí. Espero que vayan todos y disfruten. Aparte los chicos te bañan de paz y de energía, ¿no? Sí. Te renuevan, digamos, los chicos. Sí. Ellos, viste, que están todo el tiempo con esa energía. No, es muy lindo, es muy lindo. Así que espero que vayan. Es muy lindo verlos. Con la emoción que se visten y se cambian. Así que, sí. No. ¿Y la mayoría son del barrio, de San José, de las costas, de la zona? No, vienen de muchos lugares. Vienen del Libertad, vienen de San Ignacio, del Primero de Mayo, bueno, de todos lados vienen. Sí, de muchos lugares.